5 minutos sobre las 12 del mediodía. Proseguimos con más cuestiones dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local. Recuerden que estamos atentos a esos trabajos que se están desarrollando de mejoras de asfaltado, tanto en la rotonda de Radio Televisión Española, la rotonda que bueno, pues está junto al Parque Rafael Alberti, la que da conexión con los callejones, donde desde hoy a las 8 de la mañana han comenzado esos trabajos de mejora en el asfaltado. También, bueno, pues tienen que iniciarse en estos instantes los trabajos aquí en Ingeniero Juan Romero Carrasco, y bueno, eso conlleva evidentemente una serie de restricciones en el tráfico. No se está cortando de forma absoluta el tráfico en la rotonda de RTVE, sino que se está regulando, pero sí que hacemos un llamamiento a los conductores, recordamos a los conductores que en el caso concreto de Ingeniero Juan Romero Carrasco sí que va a haber cortes y por tanto desvío del tráfico hacia calles aledañas durante ese tiempo en el que se produzcan estas obras. Enseguida, dentro de unos minutos, iremos con este tema, pero también ya saben que hoy estamos hablándoles, por ejemplo, del inicio del curso escolar. Hemos hablado junto al director del Colegio Fernando Gavilán pues hace unos minutos, y también hoy vamos a aprovechar pues para hablarles de una iniciativa que llega desde la Delegación de Comercio en ese sentido, la campaña La Vuelta al Cole 2017. Para ofrecerles todos los detalles tenemos al otro lado del hilo telefónico a la delegada municipal de Comercio y Fomento Creativo, además de Mujer y Políticas de Igualdad, Magdalena Burdallo. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues Magdalena, como hemos comentado en otras oportunidades, bueno, pues son iniciativas que llegan desde Comercio, desde Fomento Creativo, que tratan de impulsar, de apostar por el comercio local y que en diferentes épocas, ¿no? En Navidad, coincidiendo con el Día del Padre o de la Madre, pues se desarrollan distintas iniciativas, también en este caso con el arranque del curso escolar, ¿no? Exacto, en este caso en concreto, pues aprovechando el comienzo del curso, pues hace ya dos años cuando empezamos, decidimos hacer esta campaña de Vuelta al Cole, que bueno, es un poco una forma de hacer que se compre el material escolar aquí dentro de la localidad, y también pues agradecer de alguna forma a los comercios que participen con nosotros en esta campaña. Y en este caso, como bien has dicho, pues estamos aquí como un poco fusionando comercio con fomento creativo, porque estamos, aunque le va destinado al comercio, pero estamos trabajando lo que es la creatividad de esos niños y niñas en edad escolar con estos trabajos de láminas de cómic. ¿Por qué esta campaña de La Vuelta al Cole, bueno, pues siguiendo la línea, ¿no?, de otras ocasiones, supone un concurso de cómics, ¿verdad? Sí, es un concurso de cómics, son unas láminas y tienen que elaborar un cómic que luego tienen que entregar para poder concursar. El primer año pusimos un tema, que pusimos el tema de las vacaciones, pero luego el año pasado pues lo dejamos abierto y este año también, porque hemos visto que bueno, que la creatividad y la imaginación de los niños va mucho más allá de lo que nos podemos imaginar, y decidimos que mejor tema abierto y que cada niño, cada niña que participe, pues que elija el tema que quiere plasmar en ese cómic. Así que sin barrera en cuanto al tema, libre imaginación, y ya de por sí, ¿no?, la vuelta al cole, pues por ejemplo una buena temática, ¿no?, que puede sin duda protagonizar estos cómics que deben entregarse. Ya se ha abierto, ¿no?, el plazo. Ya, de hecho, ¿no?, se pueden recoger esas láminas hasta el 30 de septiembre, ¿no? Sí, es hasta el 30 de septiembre. El plazo comenzó el día 22 de agosto y es hasta el próximo 30 de septiembre, que si bien ya ha empezado el colegio para esa fecha, está en los inicios. Entonces, bueno, pues tampoco queríamos hacerlo mucho antes, porque si no hay mucha gente de vacaciones y tampoco lo veíamos apropiado. Entonces no nos importa que se haya metido un poquito ya en lo que es el inicio del colegio. Y las láminas, pues, es muy fácil. Se recogen en la librería, en la papelería donde compren ese material escolar. Esas papelerías tienen que sellar esa lámina para que sepamos la procedencia de esa lámina, y nada, elaboran el cómic y lo entregan en la oficina de turismo de aquí de Ubrique. ¿Todas las papelerías y librerías de Ubrique colaboran? Colaboran, sí. Así que cualquiera que vayamos, ¿no? Sí, perdón por el ruido, pero es que voy por la calle y hay cosas que no... Y te agradecemos además especialmente que lo hayas atendido. Ya he escuchado una moto por ahí arrancando justo en la mía. Que sí, en las librerías en cualquier librería pueden recoger las láminas para realizar el cómic. Así que papelerías y librerías de Ubrique, solamente tenemos que pasaros por allí, nos darán una lámina, eso sí, bueno, pues entregan la lámina, evidentemente, cuando realizamos alguna compra, cualquier compra que realicemos estos días, que además hay que realizar esa compra de material escolar, bueno, pues si la hacemos en Ubrique, que de lo que se trata, de fomentar las ventas aquí en las papelerías y librerías de nuestra localidad, nos entrarán esa lámina sellada, ¿verdad? Y bueno, pues ya se trata de que los alumnos de primaria, ¿verdad? Pues sí. Realicen esos cómics, ¿no? Sí, los recogen en la librería, como he dicho, tiene que ir sellada, porque luego, si el niño o la niña resulta ganador, se mira en qué establecimiento se retiró la lámina y es en ese establecimiento donde se le compra al niño o la niña el regalo. Por eso de ahí la importancia de que venga sellada para saber la procedencia. Porque, si te parece, vamos con ello precisamente, va a haber tres premios para los distintos ciclos, ¿no?, de educación primaria. Sí, es para los tres ciclos de primaria. El primer ciclo es un estuche y una mochila, el segundo ciclo es un maletín de pintura y el tercer ciclo es un libro electrónico. Entonces, pues, cada uno de estos artículos se compra en el establecimiento de donde procede la lámina que gane. De una forma, como tú decías, ¿no?, además de agradecer, ¿no?, a los comercios, pues allí se realiza la compra, agradecer la colaboración con esta campaña. Es lo que hemos dicho al principio. Pues agradecemos a los comercios la colaboración, agradecemos a la ciudadanía en general, ¿no?, pues que realice sus compras en Ubrique, y eso, y le hacemos un guiño a los niños en cuanto a la creatividad y el que se expresen, pues, en cuanto a lo que quieran plasmar en esos cómics. Recogemos las láminas en las papelerías y librerías y las entregamos antes del 30 de septiembre en la Oficina Municipal de Turismo. En la Oficina de Turismo, en su horario habitual de apertura, pues pueden entregar en cualquier momento esa lámina ya con el cómic hecho, y ya luego, posterior al 30 de septiembre, no, aún no te puedo concretar el día, pero en breve se hará el fallo de quién son los ganadores. Que valorará ese jurado, bueno, lo que podamos imaginar, ¿no? Dibujo, historia, la originalidad, claro, el humor. Claro, un poco, bueno, el jurado será, pues, personas que entiendan un poquito de pintura o incluso de educación, de arte, y que quieran colaborar siendo jurado, y eso, y valorarán varios aspectos como la creatividad, la historia, y claro, como está dividido por niveles, pues sin problema, se adaptarán siempre al nivel del ciclo que están valorando. Y ya está, y saldrán los tres premiados y se les entregará, que ya, como digo, se ha hecho en otras dos ocasiones, y los niños muy contentos con los regalos, con participar, porque les gusta, los que participan son porque son niños que les gustan pintar, entonces, pues muy contentos, así que muy bien. Una iniciativa que viene muy bien, ¿no?, para estos días primeros de clase, ¿no?, que están adaptándose, entrando al colegio. Sí, claro, incluso, vamos, ya, bueno, dependerá después en cada aula, ¿no?, cada maestro, cada maestra, pero que incluso son actividades que las pueden, incluso si claro, quieren llevar lo que es al aula, ¿no?, porque es hasta el 30 de septiembre, y bueno, se pueden contar, pues, historias, pues, las que quieran, ¿no?, digo, o bien una historia inventada, historias del verano, historias de feria, de lo que quieran, porque hemos dejado que esa creatividad de los niños, pues, que salga por donde quiera, que cuenten lo que quieran, y todo eso se va a valorar después para dar los premios. Recordamos para los padres y madres que pueden participar desde educación infantil, desde los más pequeños hasta sexto curso. Sí, desde lo que es primaria, pues el primero, el segundo y el tercer ciclo. Bueno, pues por tanto, todos los alumnos de educación primaria, en este caso, bueno, son los que pueden participar en este concurso de cómics de la Vuelta al Cole, que impulsa la Delegación de Comercio y también de fomento creativo, ¿no? Lo que respecta a, bueno, esa creatividad que tiene que tener todo pequeño, la realización de esos cómics, que es lo que se requiere para participar en esta iniciativa. Pues todo ello en torno a esta cuestión que queríamos destacar, y nada, pues sobre todo, Madalena, invitar, ¿no?, a la participación, porque además todavía queda bastante tiempo, hasta el 30 de septiembre, y pueden pensar en qué historia nos cuentan a través de esos cómics, ¿no? Claro, yo estoy segura que, vamos, no hay padre o madre que se escape de tener que acudir a una librería en estos días a comprar cualquier tipo de material que les falte. La solicitan en la librería, no van a ponerle ningún problema, porque lo que digo, también los comercios también se benefician, ¿no? Y agradecemos desde aquí, pues, que quieran participar y colaborar en estas iniciativas. Y como actividad, y nada, como decíamos, claro, la verdad es que ahora son días de que los críos poco a poco se vayan poniendo al día, recordando bueno, pues un poco los conocimientos de otros años, pues también, ¿por qué no?, realizar actividades como esta, ¿no? Yo el otro día estaba hablando con una amiga y me dijo, Mazda, mi hija se ha llevado toda la mañana haciendo la lámina del cómic. Digo, mira, pues eso que se ha entretenido ella y a ti también te ha venido bien para poder hacer otras gestiones. Así que, bueno, yo creo que aquí, en estas fechas en las que estamos ya, a finales de verano, casi con muchas ganas por parte de los padres y madres de que empiecen los colegios, y es una actividad que, bueno, yo creo que todos nos beneficiamos de esta iniciativa. Claro que sí, todos los alumnos, los padres y madres, y también los comercios, que, bueno, pues se pretende, ¿no?, impulsar las ventas de lo que es el material escolar, esas compras se realicen en nuestra población. Pues, Magdalena, queríamos destacar esa última campaña que pone en marcha, que, bueno, pues se une a otras muchas que hemos destacado en otras fechas, pero que ya decimos, la última iniciativa que les podemos llevar es esta campaña, la Vuelta al Cole 2017, concurso de cómics por parte de la Delegación de Comercio. Así que agradecerte que nos hayas acompañado y seguiremos hablando de otras cuestiones que vayan llegando de actualidad en los próximos días, ¿sí te parece? Vale, pues nada, y gracias a vosotros, Juan Carlos. Pues Magdalena, como siempre, un placer, muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.